el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir junto a todas y todos ustedes nuestras reflexiones sobre los asuntos que son de interés común. Hoy es un día difícil, hoy es martes 13, y la gente dirá, ¿difícil por qué? Digo, bueno, porque está considerado desde siempre un día pavoso, sobre todo en el ámbito de buena parte de Latinoamérica. El martes 13 es tan pavoso como andar en Miami con Pablo Medina, por ejemplo. Eso es algo que debe ser horrendo. Y si encima lo tiene usted de líder de cualquier cosa, es todavía más patética la pava que le ha tocado. Eso es lo que le toca a la gente de la oposición en estos días. Ellos están en Miami, bueno, andan ahora por todos los Estados Unidos montados en autobuses como alma en pena, recorriendo aquello, dando vergüenza, pero pareja, buscando que les derroquen desde allá para acá el gobierno no bolivariano, el gobierno norteamericano, que les derribe el gobierno bolivariano acá. Como lo hemos comentado, pues andan haciendo el ridículo, y en esos autobuses tienen ellos a Pablo Medina sentado ahí al frente, como aparece en la foto que estamos viendo. Nada puede resultar más pavoso. Si usted es un agente de la derecha o de lo que sea, si usted es fascista o lo que sea, tiene que calarse a Pablo Medina de líder. Usted me dirá por dónde va la cosa de la tragedia, ¿no? Es verdaderamente horrendo lo que debe estar padeciendo esa gente, que lo que da es lástima, ¿verdad? Porque tanto luchar por la libertad, tanto andar por el mundo diciendo que hay una dictadura, porque aquí la gente que tiene el país de líderes es unos comunistas que están sometiendo bajo el yugo castrocomunista a la población. Y es que ellos no pueden ver un líder, ellos ven un líder y le da como urticaria, porque primero que cuando se dan cuenta que no tienen, entran en desespero. Y luego cuando medio asoma alguno, lo pisotean, lo destruyen como si fuera el peor enemigo, y después tratan de recogerlo como un trapo sucio para lavarlo y después lo vuelven a botar. Así cargan a Capriles. Ahora dicen ellos que su líder es Leopoldo. Después, la semana pasada, era Ramón Guillermo. Y antes era Manuel Rosales. Y antes era Enrique Mendoza, y antes era Salas Romer, y Ledesma va y viene, y a veces líder, y después a veces un trapo sucio que tiran también por el piso. Eso se llama disociación psicótica. Por eso es que hoy debe ser un día terrible para ellos. Un martes 13 debe ser una cosa horrenda, horrenda. En las culturas de España, Grecia y algunos de los países de América Latina como Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela, se considera el martes 13 un día de mala suerte. La gente de la oposición, ustedes saben que tiene el empeño de la anunciación frustrada. Anótenlo por ahí, ellos son los doctores de la anunciación frustrada. Si no, vayan y pregúntenle a un tipo que se llama Reinaldo Santos. O pregúntenle, si sin irse muy lejos, sin irse para Brasil, pregúntenle aquí a Adriana Assi. ¿Cuántas veces dijo ella que hasta mañana llegaba la revolución? Que ya estaba listo, que ya se acababa, que no pasaba de ahorita. Y eso es lo único que se ha educado esta gente. Ellos se han educado en la doctrina del yastaicismo. Ya está listo, ya está, ya se va. Y entonces ahora uno no sabe cuándo es la marcha final, cuándo es el evento final, porque todas las semanas aparecen con que ya viene la marcha definitiva, la marcha no sé qué, y pasa el día de la marcha y se quedan calladitos cuando ven que lo que hicieron fue el ridículo una vez más, y vuelta otra vez a sacar por ahí por Twitter y otro afiche más, embadurnándose la bandera de 7 estrellas en cuanta porquería tienen en el cuerpo, porque ahora la usan es de taparrabo. Ellos, que son los patriotas libertarios, les ha dado por usar la bandera de taparrabo. en medio, supongo yo, del odio, de la repulsa que le tienen a los símbolos patrios, porque tienen que andar con una gorra de siete estrellas, de ocho estrellas, perdón, y una bandera de siete estrellas, y reivindican su bandera de siete estrellas una vez más, después que había dado Capriles esa pelea durante 2 años por tratar de robarse la bandera chavista, la bandera de ocho estrellas, la que nos trajo el comandante Chávez en nombre del padre de la patria, de Simón Bolívar, y los tipos salieron a patearla, a protestar, a manifestar contra ella. Y mira lo que luchó Capriles y el Imperio Norteamericano por robarse esa bandera chavista. Bueno, todavía cargan ellos la gorra. Dentro de su disociación psicótica no entran en cuenta que están promoviendo una bandera de siete estrellas por todas partes, usándola de taparrao, y resulta que tienen la gorra de ocho estrellas. Yo no he visto el primer escuadrillo que haya hecho el gesto mínimo de coherencia, de consistencia ideológica, de ¿cómo se llama eso? Sí, de coherencia intelectual, de agarrar la gorrita una tarde de esas ociosas que no están haciendo nada ahí esperando su guarimba y ponerse a descoserle la octava estrella o a pintársela, a buscar un marcador y tratar de ocultarla. No, ellos andan orgullosos con su gorra de Capriles. A Capriles lo tiraron pa'l pote de la basura, pero ellos siguen con la gorra de Capriles. O sea, la gorra es más importante que Capriles. Ya por ahí mide tú bien la cosa, por dónde va la tragedia ahí en ese sector. Yo de verdad, yo jamás quisiera ser de oposición, y me perdonan los amigos de la oposición, pero qué piltrafa, pana, qué bochorno. Es una cosa horrenda. Los tipos primero son unos fracasados contumaces, o sea, no hay día que ganen algo que no sea plata, porque ellos han ganado mucho dinero. Pero elecciones, que ganen así, que acumulen gente, que tengan nada de eso. Eso no es con ellos. Yo no sé cómo van a hacer si llegara a dárseles algún día que están en el gobierno, porque están tan acostumbrados a perder y a luchar por tratar de sobrevivir, que el día que tenga ahí, yo no sé, se van a tumbar entre ellos mismos. Eso es exactamente lo que pasa, por ejemplo, en Ucrania, lo que pasa en Libia, lo que pasa en todos esos países donde fue Estados Unidos a meterle en la cabeza a un grupito de mercenarios la idea de que, mire, usted va y se pone a pelear y pelear y pelear hasta que tumbe, y después que tumbe los tipos dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si éramos algo, nosotros nunca fuimos nadie, pero éramos algo, fue cuando salimos a tirar piedra e incendiar cosas. Entonces los tipos siguen incendiando. Ahora no los quieren ni ellos mismos. Allá en Ucrania la tragedia que hay es que precisamente se impuso la cultura de derribar gobiernos de manera incendiaria, como lo están haciendo, exactamente igual a lo que están tratando de hacer acá. Veíamos con estupor anteayer en la televisión alemana un reportaje que nunca hemos visto en ningún medio de comunicación, ni de izquierda ni de derecha, en ningún medio de comunicación hemos visto un reportaje tan completo como el que vimos ahí en la, perdón, no fue en la televisión alemana, fue en la televisión francesa, ciertamente, TV Mundo, el canal para América Latina de la televisión francesa, estaba pasando una de estas madrugadas un documental escalofriante, porque no se puede utilizar otro término, donde los periodistas lograron del canal montarse en una suerte de reality show con los fascistas, con los neonazis, que son las fuerzas falangistas que están apoyando el régimen de facto que derribó la democracia allá en Ucrania para imponerse por la fuerza. Y veíamos verdaderamente pasmado la forma como se conducen esta gente. Y ellos lo llevaron hasta donde están ahora las sedes que antes eran escondidas de su partido y las muestran ahora como grandes oficinas de la lucha por la libertad, como grandes museos libertarios. Y los tipos le van explicando, convencidos de que ellos ya han triunfado, como hizo la oposición aquí en 2002 en el Carmonazo. Se fueron todos para los canales de televisión, los que estuvieron durante años negando que ellos estuvieran buscando acabar con la democracia. Todos hacían cola, se empujaban en Venevisión y en Globovisión para salir diciendo ahí cómo era que ellos hacían y cómo era que iban a matar a Chávez y cómo era, y todos regodeándose ahí, y los periodistas, sí, es verdad, sigue contándome, y tú estabas en casa de Napoleón, sí, yo no, yo fui y tal. Y después entonces el día siguiente, cuando cayó Carmona, estaban todos vestidos de flu ahí en la Asamblea Nacional. No, yo no fui, no, eso fue una circunstancia fortuita, que no sé qué. Allá en Ucrania están los tipos ahorita en la fase esa, pues, de la rochela, de decir qué es lo que ellos estaban haciendo. Y uno ve cómo se expresan, incluso hay un niño que tendrá unos 15 años, que aparece en el documental señalando un equipo rarísimo que los periodistas le preguntan, mire, ¿y esto qué es? Que parece como un tanque, como una cava extraña. Le dice, bueno, no, con esto fue con lo que nosotros avanzamos allá en Odessa para incendiar, ese es un lanzallamas. Con eso incendiamos a los 42 individuos que estaban metidos ahí y los asesinamos. Pero muerto de la risa el muchacho. Y esa es la cultura, exactamente la misma con la que han venido avanzando para tratar de lograr algo que no van a lograr, pero que tiene cierta acogida en los sectores de la oposición, porque la oposición está bajo el síndrome del jugador, que es probablemente el momento más patético en la vida de un ser humano, que llega a creer, en la medida en que va perdiendo más, que ya está a punto de ganar cada vez más. El jugador se sienta a perder y a perder y a perder en una mesa, que todo el mundo le ha dicho, vas a perder, no te sientes ahí, salte de ahí, vas a perder tu dinero, y por eso se le llama síndrome, porque es un fenómeno clínico, desde el punto de vista mental, en el que cae alguna gente que siente que tiene que, ya se va, que ya espérate un momentico porque ya voy a ganar, y vuelve a meter más, y entonces así va apostando hasta que después entonces tiene que apostar el reloj porque se le acabó la plata, y después tiene que apostar el carro, y después entonces termina apostando hasta la mujer y hasta su mamá. Eso es exactamente lo que tiene la oposición hoy, el síndrome del jugador. El síndrome del tipo que cree que ya va a ganar en la medida en que se está hundiendo más. Lo grave de ello es que no se percatan. Es como el borracho que en la medida en que más se emborracha, cree que tiene más equilibrio. Pero lo único que está viendo ese equilibrio inexistente, ese equilibrio virtual, es él. Porque dentro de su cabeza, el mundo está dando tanta vuelta por la narcosis etílica que él, el bamboleo físico real que hace su cuerpo con el vaivén de lo aturdido que lo tiene el aguardiente, de la intoxicación que en la que está imbuido, compensa, como hacen los grandes barcos hoy en día, que cuando el barco se bambolea por un lado, adentro hay unos sistemas hidráulicos que llevan agua hacia el extremo opuesto y entonces alan el barco y se va compensando, entonces casi no se mueve. Bueno, eso es lo que sucede dentro del cerebro del borracho. El borracho se va bamboleando físicamente en un vaivén que atenta permanentemente contra la ley de gravedad y las leyes de Newton sobre el equilibrio y lo demás. Y dentro de la cabeza hay tanto bamboleo que se va compensando la cosa y él cree que va derechito. Y él se enfrenta a quien sea, al policía, al que sea, y le dice, no, ya eso es conmigo, yo estoy derechito y tal. Eso es exactamente el problema que tiene la gente de la oposición. Es una narcosis en la que ha llegado su mente producto de la degradación a la que ha sido arrojado por los irresponsables sectores dirigenciales de esa derecha atrabiliaria, atorrante, incompetente e irresponsable, y por los medios de la derecha, así como por el Departamento de Estado norteamericano. Ellos les han dicho, sigue por ahí, sigue que vas bien, sigue que ya está a punto, Nicolás. Y resulta que dejan de lado un factor donde Venezuela le ha dado lecciones al mundo entero de manera reiterada, usándolo a ellos mismos como elemento demostrativo en su fracaso con lo que ha sido el fenómeno mundial de la solidez de la militancia revolucionaria del pueblo venezolano, que se niega a caer en las garras del neoliberalismo y de la derecha una vez más en nuestra historia. Ese pequeño detalle es el que esta gente, en su narcosis de borrachos de carretera, no han entrado en cuenta. Ellos van, un grupito, como decía anoche el ministro Rodríguez Torres, en su excelente disertación en el programa de Diosdado Cabello, ahí en Venezolana de Televisión, lo decía con perfecta claridad. Es que ellos son como 20, cada vez son menos los que salen a incendiar. Están solamente ya los cuadros mercenarios que están inyectados al seno de la sociedad durante años para que llegue un momento que aparezcan como que son los mismos compas de la esquina y que tienen los mismos intereses. Ese es parte del trabajo tesonero de los anarquistas, de los conspiradores, de estos mercenarios que ellos se van colando en el barrio y se van metiendo y de repente un día llegan y tú dices que es un nuevo vecino, pero al principio sospecha, después entonces el tipo viene y te invita a una cerveza o qué sé yo, hace una parrilla, a ti te cae bien porque lo ves ahí. Total que van pasando los meses, van pasando los años y la gente termina diciendo, no, hombre, ¿qué paramilitar va a ser él? Él es un tipo difícil, pero no es ningún paramilitar, ¿entiendes? Ese es parte de ese proceso de larga data que lleva la invasión a través de los organismos injerencistas desestabilizadores que va inyectando Estados Unidos en el mundo entero. Esos mercenarios son los que están apareciendo ahora allá en Ucrania, completamente develados, que no eran ninguna sociedad civil la que estaba protestando, sino que son norteamericanos, es decir, estadounidenses, como me corrigió alguien que debía decir por ahí. Y entonces, ahora esta gente de la oposición le ha dado por considerar que lo que quedan ahí, ese grupito de 20 que salen aquí, que salen ayer en las Mercedes y tal, a buscar incendiar de nuevo, bueno, no son todos ellos, pero son los únicos que quedan. Entonces hay que sentir una suerte de solidaridad y hay que expresarla. Entonces la gente que están en su casa, están bebiéndose su whisky y tal, salen y dicen entre ellos, no, mira, ahí están, vamos a reclamar que no metan preso a esos muchachos, porque ellos sienten como un complejo de culpa. Primero, porque no están dejando que vayan sus hijos para allá. Nadie ha visto a los hijos de María Corina metidos en ningún zafarrancho de eso, en ninguna de esas carpas pornográficas. Nadie los ha visto y ni los va a ver. Nadie ha visto a María Conchita Alonso sino en una piscina allá en Los Ángeles, embochinchada con una tipa, con una foto que apareció ahí el 21 de abril, mientras estaba muriendo gente, que ella pone en su Twitter una cantidad de gente que está toda herida y no sé qué, y ella sigue, así es, para adelante, la lucha, y gran hombre, valiente. Y sí, todos se llaman valiente ahora, ¿no? Y entonces ella está en una piscina con una posa pornográfica, con una tipa ahí, de lo más tranquila, y está en su misma cuenta Twitter. Yo no estoy sacando de ningún lado distinto el asunto. Ella, usted revisa, métese ahí y busque María Conchita Alonso, y se mete y busca para abajo en la sección de fotos, y empieza a darle y darle y darle, y va viendo cantidad de gente herida, muchachos, que ella manda muchachos a que vayan supuestamente a la muerte. Porque si van a una manifestación a enfrentarse con la Guardia Nacional Bolivariana, es a morir. Porque ellos dicen que los están matando. Y resulta que la cuenta es completamente a la inversa. Pero a ellos no les interesa. Ellos quieren vender que aquí se está matando gente. Y que la está matando el gobierno. Que la está mandando matar a Nicolás Maduro, que es el asesino tirano. Y entonces resulta que ella desde Los Ángeles, allá sentada, desde donde tiene cerca de 45, 50 años, una cosa así, que se fue y todavía sigue con la estafa, la farsa de que ella es venezolano-cubana. No es ni cubana ni venezolana, porque una gente que se va a los 30 años de edad, cuando ella se fue hace 55, 60 años, ya tiene cerca de 80, una cosa así. Bueno, esa gente ha vivido allá más de 2/3 de su vida, esa gente es de allá y de hecho es ciudadana norteamericana. Pero se sigue vendiendo como venezolana porque ella ha encontrado, como todos los opositores, que no sirven para nada, que no han tenido un mínimo de sensación de realización de algo en la vida, que son unos peleles insignificantes, cada uno individualmente, que no tienen ningún hálito de triunfo, de posibilidad de sentirse felices por alguna realización. Y entonces llega aquí a Venezuela y dice, yo soy de oposición y eres líder inmediatamente, aunque seas una piltrafa, una escoria de la vida. Entonces María Corina, María Conchita, digo, ellas se llaman igualitas. Ella ya desde Estados Unidos con su bochinche pornográfico y todo, ella sigue teniendo la cosa de que es venezolana, porque aquí es donde ella es alguien. En Estados Unidos no la usan sino muy de vez en cuando. Cada 10 años la meten de extra en una película, 32 segundos es lo máximo que ha estado una película ella, que dijo que se iba porque iba a ser la gran figura de Broadway, y entonces resulta que la ponen a hacer de Juanita, siempre de una latina de última categoría, y por lo general de prostituta, que es lo que le cae bien a ella, porque ella se siente muy a gusto con esos papeles. Y con eso nos tiene estafado aquí, bueno, a esta pobre gente de la oposición, de que ella es la gran figura internacional que va a salvar la lucha libertaria de ellos aquí. Ayer se fueron ese grupito de muchachitos para allá, para las Mercedes, a buscar incendiar. ¿Y ustedes saben qué iban a incendiar? El camión que estaba surtiendo el abasto bicentenario de las Mercedes, ahí en la entrada de las Mercedes. ¿Y qué es lo que les quiere decir eso? Como lo explicaba el ministro Rodríguez Torres anoche en el programa Diosdado, que ellos están es buscando destruir el Estado. Cuando ellos incendian las cosas que les parecen, les suenan a que tienen que ver con el gobierno, están buscando destruir el Estado, porque la propuesta neoliberal a través de la historia es la destrucción del Estado, porque el Estado regula, el Estado tiene la tendencia a vigilar todo el funcionamiento de la sociedad en representación de la ciudadanía. Para eso existe el Estado. Pero los sectores liberales, anárquicos, han tratado siempre de reducir al Estado porque no quieren ser controlados, porque si los controlan van a ser igual que la demás gente. Y eso de ser iguales no les interesa, por eso dicen que el comunismo es lo peor que ha podido caer sobre la tierra, que es un infierno en la tierra el comunismo porque trata de igualar a la gente. Esa es la base filosófica del anticomunismo. Por eso esta gente iba a ir a incendiar el camión de Abasto Bicentenario, por eso ha incendiado las universidades, por eso ha incendiado los organismos públicos, el metro de Caracas, etcétera, porque ellos tienen una dirección, siendo un poco chancletúo, malandro, que han sido contratados con esa finalidad, ellos siguen las órdenes de sus amos, que son quienes han convertido el asunto incendiario en un gran negocio y nada que ver con la patria. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. El día de ayer no les comenté, porque bueno, la presión de las cosas a uno lo va llevando y lo va llevando, y a veces se le quedan cosas por fuera del tintero, que son de interés para nosotros, siempre pendiente del interés de ustedes. A veces nos sucede eso. En este caso, tengo que compartir nuestra contentura, porque está ya al aire, está en la calle, nuestra aplicación Soy Aranguibel, una aplicación para correr en los dispositivos, en los celulares, en las tablets, incluso en los computadores de mesa, pero ahí no hacen falta. Hacen falta es en los celulares. ¿Por qué? Soy Aranguibel es una aplicación que se descarga de quienes usan los celulares Android o Android, como les dicen mejor con el tumbadito gringo. Lo descargan de la tienda Google Play. Quienes tienen ese teléfono saben cuál es la tienda Google Play. Si no, igualito, Google Play es una tienda donde les ofrecen aplicaciones, una paga, otra de gratis, y ahí entonces descargan y se le instalan de una vez, de manera nativa, como se les conoce, en el celular. Igual sucede con los que tienen el sistema operativo iOS de Apple, que es con el que corre el iPhone, por ejemplo, y las tabletas de Apple. Ellos tienen la tienda App Store, que es la tienda de aplicaciones, pues, App Store. Y esa, en esa tienda también se busca, ellos tienen, en cada tienda tienen un buscador, usted pone ahí Soy Aranguibel, simplemente Soy Aranguibel, y aparece la pequeña aplicación que con mucha modestia, pero con mucho agrado, hemos puesto al aire después de un gran esfuerzo que hemos hecho por tratar de responder a algo que nos habían venido comentando con mucha insistencia algunas usuarias y usuarios. Nos habían dicho, mira, que es que estamos en la calle, pero no tenemos cómo sintonizar el programa. Hay gente que nos ha denunciado en Maracaibo, por ejemplo, que dicen que no oyen el programa. En Margarita nos dicen que no, que salió de la parrilla de programación nuestro programa allá en Margarita. Entonces nosotros decidimos ponernos a trabajar, porque nosotros hemos sido solos toda la vida. Nosotros no hemos andado dependiendo de nadie. Y decidimos entonces ponernos a trabajar intensamente en eso y sacamos una aplicación en la cual lo más importante que tiene es que usted sintoniza las 24 horas del día a YBKE Mundial y, por supuesto, ahí entonces encuentra a la hora que está saliendo al aire este programa de 6 a 7, nuestro espacio Sin Tapujos. Pero además tiene otra cantidad de cosas. Bueno, los artículos que están en nuestro blog soyaranguibel.com, ahí los tiene directamente sin tener que estar buscando el navegador y pidiendo, y no, sino que simplemente con un clic y otro clic, usted entra ahí en la aplicación y en lo primero que se encuentra dice Soy Aranguibel, entre las 7 opciones que hay, usted accede directamente a los artículos que estamos colgando pues regularmente en nuestro blog y ahí los ve con todo, con su fotografía y todo, etcétera. Después entra, como les digo, en el programa Sin Tapujo, pero en el archivo, donde usted va a encontrar, si no tuvo tiempo de ver el programa en el horario en vivo, más adelante, como a las 9:30, 10 de la mañana, usted de ahí en adelante, el resto del día y de la semana, cuando usted quiera, se mete ahí y va a encontrar todos los programas de la semana. Si usted quiere, hay un buscador y sabe poner ahí cómo está la estructura del título de cada uno de ellos, también lo pudiera conseguir. Pero en todo caso, están por lo menos lo de la última semana y media, están ahí directamente y usted le da clic y entonces oye el programa o lo vuelve a escuchar directamente en su celular. Después viene entonces una sección donde dice señal en vivo, que es donde le digo que está la señal las 24 horas del día con la extraordinaria programación de YBKE Mundial, en lo cual nosotros, bueno, estamos ahí con nuestro modesto espacio sin tapujos de 6 a 7 de la mañana, y al darle, es como un reproductor, entra directamente de manera instantánea en la señal al aire en vivo desde su celular y sin tener que entrar en un navegador, en el otro, después buscar una dirección, después buscar un portal. No, directamente ahí ya usted se sintoniza con la señal de YBKE Mundial. Luego tiene entonces la sección donde están los videos, que están en nuestro canal Albarangui 1 de YouTube, donde tenemos una selección de videos con los programas, entrevistas en los que hemos participado, y también como un archivo. Usted va rodando hacia abajo y va viendo y va viendo y va viendo, y usted escoge ahí el que usted quiera y también lo puede ver, esperando un poquito más que en el de radio, porque tienen que cargarse en el celular, etcétera, y tiene entonces que esperar un rato. Pero es casi instantáneo también, dependiendo de si usted tiene un celular que tiene todos los reproductores, etcétera. Después tiene incluso fotografía, nuestra sección de la fotografía que vamos tomando por todo el país, por donde vamos pasando, vamos tomando fotografías de los bellísimos paisajes venezolanos, los distintos lugares históricos o no históricos, los paisajes, los sitios de interés, y ahí hay unas fotos que también ponemos a la orden. Bueno, es Soy Aranguibel, la aplicación que se descarga desde la App Store para los que tienen iPhone o cualquier tablet Apple, y Android usan la tienda Google Play. Está a su orden, los invitamos pues a que vayan y lo descarguen. Bueno, así estamos en contacto permanente con ustedes. No nos dio chance de comentar ayer porque no lo sabíamos, porque ustedes saben, como empieza tan temprano el programa, no tuvimos la oportunidad de encontrarnos con esta, que es una definitivamente muy dolorosa y muy triste noticia, la del fallecimiento del científico, de la eminencia científica venezolana Jacinto Combit, un hombre de una sencillez excepcional, un verdadero revolucionario de la ciencia, un hombre con una disposición a la investigación de manera incansable, infatigable toda su vida, al extremo de que casi hasta el final estuvo entregado a su trabajo ahí en el Hospital Vargas. Poca gente sabe eso, que el doctor Jacinto Combit nunca abandonó su laboratorio de investigación en el Hospital Vargas, siendo como es, por ejemplo, desde la oposición visto como que es el infierno y que nunca le han dado crédito a todo el empeño por rescatar ese recinto de salud de la ciudad de Caracas y del país, cargado de tanta historia y de tantas cosas que en la salud se han hecho desde ahí, desde el Hospital Vargas. Ahí estuvo el doctor Jacinto Combit. Él decía, el premio Nobel no me quita el sueño, la cura contra el cáncer sí. Él siempre se expresó en su sencillez, con mucha seriedad, porque era un hombre muy sobrio, no dado pues así al halago gratuito y a la complacencia por sus triunfos y por sus grandes logros en la medicina, para que viniera cualquiera a estarle sobando el ego, ni mucho menos. Un hombre de mucha inteligencia, de mucha estatura, a quien tuvimos la inmensa honra, el honor, el orgullo y la satisfacción de haberlo conocido cuando en alguna oportunidad trabajábamos en el IBIC, hace mucho tiempo, en el departamento de prensa del IBIC. Lo conocimos y después siempre lo saludamos y él respondió con el mismo afectuoso, cariñoso saludo con que siempre saludó a todo el mundo, porque era un venezolano de pura cepa, de verdad, integral, con ese carácter del venezolano auténtico, sin falsas poses ni hechonería de ninguna naturaleza. Nosotros, en verdad, nos da una pena inmensa esa noticia. Nos sumamos a la reflexión que hace el día de ayer en su programa nuestro buen amigo Miguel Ángel Pérez Pirela en Cayendo y Corriendo, en una reflexión muy honda que él hace ahí como hombre que es también del sector de la investigación. Nos llama pues a la reflexión con ese pensamiento suyo en el que habla de la actitud humanista ejemplar de Jacinto Combit, que debiera seguir el gremio de la ciencia en Venezuela, los científicos que siguen creyéndose, aún avanzada la revolución como está, transformada la sociedad y el Estado como está, sin embargo, usted va a Libic, va ahí, esos grandes centros del pensamiento científico del país, y lo que se encuentra son unos tipos que están allá en la nebulosa, por encima de la sociedad, porque ellos se creen que ellos son superiores a cualquier otro integrante del género humano. Y esa reflexión la hizo con mucha honestidad Pérez Pirela el día de ayer, y nosotros pues nos sumamos a ella. Desde acá, nuestro sentimiento de pesar a los familiares del doctor Jacinto Combit, y nuestra suma a toda la palabra de pesar que transmite el gobierno bolivariano, empezando por el presidente Nicolás Maduro, a sus familiares. En eso, por cierto, quiero comentar también con mucho dolor que de verdad es terrible, es horrendo lo que tiene ya de carcomido el alma esta gente de la oposición. ¿Qué daño tan grande le ha hecho ese modelo que ellos escogieron, esa estrategia que ellos escogieron de entrenar en el odio más horrendo, más infernal a su gente para activarla contra el gobierno revolucionario? El día de ayer, apenas nos enteramos de la noticia del fallecimiento del doctor Jacinto Combit, entramos ahí en Facebook y nos pareció horrendo que entre las palabras de pesar que va colgando la gente, bellísimas, muy sentidas, tengo que decirlo, que la casi totalidad, sin embargo, uno se encontraba de repente con una cosa horrenda, que es la forma como se expresa hoy en día la gente de la oposición en término promedio, que es con un odio y una hazaña y un deseo de muerte a los chavistas, que ni siquiera Hitler, es una cosa donde Hitler que queda como un caballero, como una persona, de verdad, uno lo ve como todo un lord inglés a Hitler, al lado de estas piltrafas humanas que son esta gente de la oposición con su saña salvaje, diabólica, en la búsqueda de la muerte de los chavistas. Y entonces uno veía ahí, este sí, como que si fuera un coroto además, este sí se va al cielo, Chávez en cambio está en el infierno, no sé qué, ¿y qué tiene que ver? Vale, hagan el favor, sáquense ese odio del alma. El odio se lo tienen que tener es a Capriles, que es el que lo hizo perder peor a ustedes que nunca antes en la historia. Se lo tienen que tener a María Corina y al otro, al fascista Leopoldo López, que los metió en este berenjenar ahora, que ahora lo odia más gente que nunca antes en la historia a ustedes. Ustedes parecían un sector que había venido recuperándose y que tenía cierta vigencia y tal, y había gente que podía creer, oye, sí, mira, él es de oposición, no, es un gran caballero. Hoy en día nadie quiere decir que es de oposición en el país porque saben que lo que le va a caer encima es el remoquete de Guarimbero, porque el desastre que han hecho, lo han hecho es con la oposición, con las posibilidades que tenía la gente de la oposición. Quien los ha hundido fueron quienes lo llevaron a eso. Lo hundió Ramón Guillermo Aveledo con su jueguito, que él cree que nadie se lo ha descubierto, que lo tiene muy bien descrito el ministro Rodríguez Torres, por cierto, el jueguito de Eudomar Santos, de aparecer en Miraflores hablando como que si él fuera hijo de Caldera. No, porque tú sabes que no sé qué y tal, y la democracia, y los valores. Y el tipo anda por allá reuniéndose con el imperio norteamericano, como lo descubrió ahí María Corina Machado en una conversación que quedó perfectamente claro todo lo que ya venía constatando el ministro Rodríguez Torres desde hace años en el libraco ese gigantesco que tiene de recaudo de todas las conversaciones de ellos. Ministro anoche mencionó una cantidad de gente que debe haberse sorprendido muchísimo, porque ellos creen que se la están comiendo, que son así como James Bond, que nadie sabe toda la lucha que ellos van llevando adelante y todas las actividades y que se la están comiendo. Nombró, por cierto, a un tal Pedro Burelli, donde Diosdado y él ahí medio dudaron si era hijo o no de un ex canciller. Sí, Pedro Burelli es hijo de Miguel Ángel Burelli Rivas, que fue incluso candidato a la presidencia por allá por el año 1968, y que fue, y sí, hasta el último día de su vida, uno de los terratenientes, de los terrófagos más salvajes en el estado de Trujillo. Ese señor, allá en la puerta, se fue agarrando todo el terreno que está en el valle de la puerta, en el estado de Trujillo, que es donde están los gigantescos sembradíos esos de champiñones. Bueno, esos sembradíos de champiñones son producto de la cantidad